Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estamos de regreso en el Top 20 de Monitor Latino. Ya escuchamos la dedicatoria a distancia. Ya escuchamos la canción en la mira. Ya escuchamos las ocho mejores canciones. Y nos quedan solamente dos por presentarles. Las dos principales, las dos mejores de la semana. Y ahí se acaba nuestro show de esta semana. Número 2. Top 20. Número 2. Puedo ver en tu mirada tantas huellas de dolor que alguien antes de mí te dejó. Aún es mucha la distancia, no separa tu temor. Abre un poco de ti, por favor. No encuentro caricia para hacerte sentir mis brazos puedes vivir. Tiempo, esperar ese momento en que al fin nos coincida el amor. No encuentro caricia para hacerte sentir que aquí en mis brazos puedes vivir. Y llega el momento de presentarles el primer lugar de esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Déjenme decirles que son 123 estaciones de radio las que se checan en México, que mandan su programación de toda la República al Monitor Latino. Y esta empresa Monitor, pues saca esta lista y sabe cuántas veces fue tocada en una semana una canción. La que ocupa el primer lugar fue tocada 3022 veces esta semana. 3022 veces. ¡Wow! ¡Él es Kalimba! Se te olvidó, número uno otra vez. Top 20, número uno. Número uno.